por las palmas. Este tema se lo quiero dedicar para mi amigo Cacho Castaña, con mucho cariño. Fuerte el aplauso para Cacho Castaña. Dice así. Dicen que el amor ha muerto, que ya no se quiere como se quería. Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras. Dicen que ya no se besan como se besaban lo que se quería. Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras. Para mí que son mentiras porque creo en el amor a pesar que me mintieron. Para mí que son mentiras porque creo en el amor aunque nunca me quisieron. Para mí que son mentiras porque creo en el amor a pesar de lo que dicen. Para mí que son mentiras porque creo en el amor aunque nunca me quisiste. Dicen que el amor ha muerto, que ya no se quiere como se quería. Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras.